el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 para las 11. Hoy sábado 27 de febrero, Impacto Regional cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. ¡Gran acontecimiento! Cada sábado del año, en horario prime de 10:30 de la mañana, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que anhela conocer de primera fuente. Diversas autoridades de gobierno, parlamentarios, gremios y de la comunidad organizada entregan su saludo a los 10 años que está celebrando hoy sábado 27 de febrero Impacto Regional. Y a no olvidar, hoy se cumplen 11 años del terremoto y posterior maremoto de ese 27 de febrero del año 2010. De esto y mucho más, junto a todos el equipo que trabajamos todos los sábados a esta hora en Impacto Regional, un saludo cordial para todos ellos. A esta hora, en el Control Master está nuestro buen amigo, don Juan Carlos Cortés. También saludar, ¿por qué no?, a don Héctor Salinas, a Roberto Ramos, a Miguel Valenzuela y todos, la plana ejecutiva de esta gran emisora mágica y amiga y todo este conglomerado. A 10 años de este programa Impacto Regional, señora, señor, ¿pero quién hace este programa? Ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias a nuestros auditores y a todos ustedes, por supuesto, a los auspiciadores que hacen posible este programa. Y, ¿por qué no decir a los ejecutivos de esta empresa, reiterar? Gracias, gracias. Ahora sí, Juan Carlos Cortés, vamos a esos titulares que vamos a abordar con nuestros invitados. Hoy sábado 27 de febrero, Impacto Regional cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. Gran acontecimiento. Ya hablaremos con nuestros invitados de este nuevo aniversario. Por ahora, los titulares. Atención, padres y apoderados ya han manifestado su rechazo de mandar a sus hijos a los colegios, ya que en la región del Maule, según el MINSAL, se han contagiado casi 700 menores de 14 años. Por otro lado, Chile sufre una crisis migratoria clandestina sin precedentes. En otro tema, ¿cómo es posible que la Araucanía, con tanto carabinero premunido de todos los adelantos técnicos para estas situaciones, siga la violencia desatada en el lugar? Pese a que los contagios y los decesos no bajan, casi 4 millones de permisos se han concedido para vacacionar. Expertos y especialistas en salud creen que las autoridades ya no les importa informar diariamente de más de 3.000 contagios y casi un centenar de muertos. Una situación que impediría, en otras cosas, a los chilenos viajar al exterior. Además, la autoridad acortó en una hora el toque de queda, una determinación que no ha ayudado en nada en el combate de la pandemia. Ya se habla de las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, además de los constituyentes. El gobierno no sabe cómo controlar el trabajo informal, que deja a las personas sin seguridad social y sin salud. La delincuencia y el narcotráfico sigue ganando terreno en el país, pero al parecer al Ejecutivo esta situación no le importa, como tampoco le importa al ministro del Interior. Finalmente, digamos que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ratificó el inicio de clases para el 1 de marzo, a pesar del alto aumento de contagiados y el desencuentro total con el Colegio de Profesores. No obstante ello, más del 65% de los establecimientos educacionales se encuentran preparados para recibir al alumnado. Hoy sábado 27 de febrero, Impacto Regional cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Roja. Que todo el año sea de progreso y bienestar. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progreso y bienestar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Veintiún minutos y medio para las once de la mañana. Usted está a la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. En este nuevo cumpleaños, 10 años, señoras y señores, estamos cumpliendo. Y lo reitero, ustedes hacen este programa. Nuestros invitados, claro, ustedes, nuestras auditoras y nuestros auditores. Y ya saludamos en una de las líneas. Ya está el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Bastante movimiento ayer viernes y todos los días usted, ¿ah? ¿Cómo está? Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarle y un muy feliz cumpleaños también. Gran programa. Felicitarlo por todo lo que entregan a la comunidad. No solamente informan, sino que también dialogan y de alguna manera dan los puntos de vista en las diferentes áreas. Así que ojalá que sean muchos años más, porque no me cabe duda que eso va a ser así. Porque el aporte a la ciudad es muy importante el que ustedes realizan. Gracias, alcalde. Bueno, quiero decir que hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores de las redes sociales. Más de 3.238.198 de personas en Chile han recibido la primera dosis de sus vacunas contra el COVID-19. El mundo llegó a más de 2.660.000 de muertos y más de 111.670.000 de infectados por el coronavirus. Hoy, las cifras del coronavirus no son para nada alentadoras, ya que en Chile superan los 816.000 contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, registró cerca de 27.000 víctimas de la enfermedad asociada a COVID-19 en un país con 18 millones de habitantes. ¿Qué le parece, alcalde Juan Carlos Díaz? Bueno, mire, eso nos tiene que mantener preocupados y alerta también, porque en definitiva, si bien se va a dar una luz de esperanza con la vacuna, llevamos más de 3 millones de personas inoculadas en nuestro país con la primera dosis recién, falta un porcentaje importante todavía. Tenemos 15 millones de vecinos, de habitantes que todavía no reciben ni siquiera la primera dosis. Entonces, se ha avanzado eficientemente, estamos realizando un trabajo muy coordinado y muy eficiente por parte de la Dirección Comunal de Salud. Ahí felicitar a todos los funcionarios y el gobierno central también a través de la autoridad sanitaria, pero se tienen que seguir tomando todas las medidas de precaución. Mire, Moisés, igual estamos realizando testeos preventivos permanentemente y lo más importante es el autocontrol, o sea, el autocuidado. Mire, todas las medidas, todas las políticas públicas que podamos desarrollar no surten efecto si no somos responsables como ciudadanos, no somos responsables como vecinos, no somos responsables en nuestro autocuidado y también evitar aglomeraciones, contactos que no sean, o sea, viajes y traslados que no sean necesarios. Así que a mantener toda esta medida de precaución, que seguiremos avanzando. Se nos ha informado que ya nos van a seguir llegando vacunas y vamos a ir ampliando cobertura a los distintos grupos etarios. Esperemos que aumenten las dosis para seguir aumentando y tratar de lograr los objetivos sanitarios lo antes posible de tener una cobertura importante a nuestra población. Alcalde, no podemos quedar fuera de esta noticia que ha impactado al mundo y también estoy viendo acá las agencias internacionales. Confirman hallazgo de Tomasito y detienen, acusan a su tío abuelo de homicidio. Tras 9 días de una frenética búsqueda que comprometió a cientos de personas, la Policía Investigaciones de Chile, PDI, confirmó el hallazgo del cadáver del niño Tomás Bravo Gutiérrez, de 3 años y 7 meses, y la detención de su tío abuelo, Jorge Escobar, la última persona que lo vio con vida. Tanto la Brigada de Homicidio Concepción y la Fiscalía Biobío confirmaron el hallazgo por parte de personal de esta unidad del menor Tomás Bravo en el sector de Caripilún. Se continúan pericias para establecer las circunstancias de su lamentable deceso, aunque ya fue confirmado que en su muerte hubo participación de terceros. Alcalde, de acuerdo a los últimos sucesos ocurridos en el país con asesinatos de niños, ¿cuál es su opinión, por favor? Bueno, primero, un hecho lamentable, dar las más profundas y sentidas condolencias a su familia. Un niño con toda una vida por delante, la verdad es que cuesta entender las razones. Yo creo que no sea una mente enferma solamente. Así es que un profundo dolor, yo creo que para la familia y un país entero. La verdad es que estamos todos muy conmocionados con lo que ocurrió allá en el sur. Y chuta, mire, eso es lo que nos lleva a reflexionar. Vemos día a día cómo la gente salva vidas, cómo la gente apoya a terceras personas que no muchas veces no conoce, con solidaridad, con generosidad. Y acá un pariente cercano, la verdad es que cuesta entender y cuesta descifrar qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona. Pero un hecho lamentable, un hecho muy doloroso, no me cabe duda que la familia tiene que estar sintiendo un profundo dolor. Existieron largos días de angustia, porque estar desaparecido produce una angustia sin saber dónde estaba, cómo estaba. Y lamentablemente el desenlace fue el más malo, o sea, encontrar el cuerpo y más encima con la intervención de terceros, la verdad es que un hecho muy lamentable. Y eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Estas personas no debiesen como detectarlas a tiempo, que personas como estas no estén libres, no estén definitivas, o apoyarlas psicológicamente para que no ocurran este tipo de situaciones tan lamentables que afectan a una familia entera y un país entero. Así que solamente adhiriéndome a las condolencias de la familia y bueno, que la justicia haga su trabajo y que sea enérgico en las sanciones. Estamos recibiendo gran cantidad de saludos, alcalde, en este programa de 10 años que estamos cumpliendo y a 11 años del terremoto y maremoto, alcalde. Bueno, mire, insistir, ustedes hacen un gran trabajo, yo a través de su medio, que es un gran medio, hacer un extensivo, un saludo a todos los medios de nuestra comuna y del país entero. A través de los medios de comunicación uno no solamente informa, sino que logra difundir en estos momentos, en el terremoto, en estos momentos, en todos los momentos de crisis, los medios de comunicación, y su medio en particular juegan un rol importantísimo en la difusión de toda la información. Somos un país muy grande, ya de más de 18 millones de habitantes, y la verdad es que llegar a toda la familia sería imposible si no fuese con el apoyo de los medios de comunicación. Y su medio, Impacto Deportivo, su programa en nuestra comuna ha sido de gran apoyo y un gran colaborador, no solamente informando, sino que también apoyando en la aplicación de todas las políticas públicas. Alcalde, yo sé que usted en su escritorio tiene muchas carpetas que son las que los proyectos que han estado, los que están y los que vienen. Pero se vienen elecciones en abril. Presidente, fíjese usted que el presidente del Consejo Directivo del Cervel, Patricio Santamaría, ya ha hablado varias veces ya, que usted también lo ha escuchado, posiblemente uno o dos días, o realmente solamente en un día. Pero usted, yo sé, alcalde Juan Carlos Díaz, que ya tiene, está preparando todo para este 11 de abril, ¿ah? Bueno, miren, en mi condición de alcalde, yo dejo el cargo el día 11 de marzo. Así es. Ya ceso las funciones, mantengo el cargo para poder realizar la campaña, mostrar nuestras propuestas. Hoy día estoy trabajando y abocado a trabajar por la comunidad como alcalde. Y en mi condición de alcalde actual, lo que nosotros tenemos que garantizar son las condiciones sanitarias. Y también incentivar la mayor participación por parte de nuestros vecinos. Esta discusión me parece que hay que darla, de dividir el padrón electoral, pensando en que más vecinos, más ciudadanos participen en la elección, pero de manera segura. Yo creo que a eso apunta el realizar la elección en dos días, y nosotros estamos trabajando arduamente en conjunto con el CERVEL para dar todas las condiciones de seguridad y sanitarias para todos nuestros vecinos. Ahí está el alcalde Juan Carlos Díaz de la ciudad de Talca, señora, señor, conversando con él. Pero también quiero agregar a esta conversación a un buen amigo. Realmente lo conozco hace muchos años, alcalde, mucho tiempo, ¿ya? Y también quiero que usted conversen también por alguna duda. Están en la línea telefónica el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Patricio Santamaría. ¿Cómo está, Patricio? Gusto saludarlo. Un abrazo. Un abrazo para usted, Moisés. Efectivamente, gran amigo del CERVEL en todos los procesos electorales. Previo a la pandemia, usted era de los primeros que llegaba ahí. Así que, bueno, quiero partir por saludarlo por los 10 años por el aniversario de la radio. Creo que ha sido titánico el esfuerzo suyo, pero la ciudadanía debiera agradecerlo porque, claro, se dedica precisamente a un tema que es fundamental, que es la información política, la conversación con los actores de la actividad pública. Se dedica a educar, a la educación cívica, es muy, muy importante. Tuve la oportunidad, además de gozar de su hospitalidad, hace unos años atrás cuando viajé y estuvimos compartiendo para otro de los aniversarios. Y además, ese es el otro punto que quiero destacar, su humanidad, su humildad, su sencillez, su capacidad de trabajo, su perseverancia. Creo que realmente no solamente hay que destacar el trabajo de la radio y felicitar los años que ha servido a la comunidad, sino que también a su persona, a usted, a su familia. Es un gusto para mí y un privilegio poder llamarlo y poder conversar con usted, Moisés. Así que un gran abrazo, una gran felicitación, y los deseo de que esto dure durante mucho tiempo más para el bien común de toda la ciudadanía de la región. Y en la otra línea, don Patricio Santamaría, está el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Don Juan Carlos Díaz, quiero decir que marzo es signo de dinero y estudiantes. Se vienen las patentes y el regreso a clases. Se da inicio al año escolar. Se da la posibilidad de que sea voluntario el regreso presencial. Muchos ya vacunados de los profesores. Denos su opinión, por favor, alcalde Juan Carlos Díaz. Bueno, saludar al director del CERVEL, señor Patricio Santamaría. Bueno, y va a ser un mes diferente, un marzo diferente, como ha sido todo el año. La verdad es que nosotros hicimos una consulta familiar, una consulta ciudadana durante el mes de diciembre del año 2020. Nos reunimos en conversatorios con las comunidades, con los consejos escolares, y la gran mayoría de las familias quería que estuviesen las condiciones sanitarias, y eso con respecto a avanzado el proceso de vacunación para poder enviar a su hijo o a sus pupilos a las clases presenciales. Así que nosotros hemos tomado la decisión de iniciar el año escolar con clases a la distancia, clases online, y vamos obviamente a atender las particularidades como son la educación prebásica, los niños con necesidades educativas especiales, los alumnos PIE y las escuelas especiales, tanto Iberia como Escuela España. Y también hacer un llamado a nuestros vecinos, que han sido años, o sea, un año difícil por el tema sanitario que ha generado incertidumbre, temor, y también un año complejo en lo social. Así es que el llamado es a la austeridad. A la austeridad, en definitiva, desde la municipalidad, con apoyo del gobierno central, estamos colaborando, por ejemplo, con Tabla y con otros equipos para nuestras familias para iniciar el año escolar. Así es que sabemos que ha sido un año difícil, un año complejo, pero estamos avanzando fuertemente en el proceso de vacunación para recuperar una mediana normalidad en lo escolar, en lo social y también en lo laboral. Así es que esperemos que sea un año, obviamente, un mejor año, que las metas sanitarias avancen con celeridad, con sentido de urgencia, y podamos prontamente recuperar esa mediana normalidad que nos permita desarrollar las diferentes actividades, ya sea educativas, laborales y también sociales. Don Patricio Santamaría, gran cantidad de trabajo va a tener este año, que ya comenzó, realmente pero tremendo el trabajo que también está haciendo el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. ¿Se han entregado todas las herramientas a la ciudadanía para que en esa fecha del 11 de abril vote tranquila? Y, don Patricio, si antes nos demorábamos uno o dos minutos con la cantidad de postulantes a distintos cargos, ahora serán de 4 a 5 minutos por cargo. Su opinión, por favor, para nuestros auditores y la gente que ya está conectada en las redes sociales, don Patricio Santamaría. Bueno, Moisés, efectivamente nosotros hemos tenido mucho trabajo que se viene desde el año pasado, cuando tuvimos que, en primer momento, a principio de año, preparar el plebiscito que estaba fijado para el mes, y de pronto, en primero de marzo, surge precisamente por esa zona el primer caso del COVID-19. Y eso implicó un retraso, una posposición para octubre, como lo supo la ciudadanía. Trabajamos los protocolos, fue un trabajo bastante intenso, tuvo que coordinarse con diferentes ministerios, especialmente con el Ministerio de Salud. Bueno, y este año se viene también un trabajo bastante grande, porque de hecho estamos evaluando, Y evaluamos bien la propuesta que se está realizando en el sentido de realizar la elección en 2 días, el día sábado 10 y domingo 11. Ejecutivo, el gobierno va a hacer una propuesta, probablemente un proyecto de ley. Estamos viendo, sí, aspectos técnicos. En esto yo he sido bastante claro, en el sentido de que nos parece, como servicio electoral, que se deben dar de aquí 3 condiciones, un amplio acuerdo político de todas las fuerzas políticas, lo posible, y también sociales. Nosotros hemos aportado con una mesa ampliada que convoca el CERVEL, de donde surgió, por ejemplo, la iniciativa del Colegio Médico, de la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Epidemiología, de distintas organizaciones sociales de la sociedad civil organizada, como espacio público, ahora nos toca participar, hay una serie de instituciones que a mí me gustaría destacar, porque nos han entregado y han hecho un aporte, y hace que en definitiva sea la ciudadanía también la que está de alguna forma mostrando iniciativa. Ahí creo que ciudadanía inteligente, bueno, ya lo señalé, y Consti, Tú Más Yo y la Red por la Participación, para no olvidar a nadie, Más Ahora Nos Toca Participar, son instituciones que representan o agrupan a más de 250, diría yo, más organizaciones. Entonces, estamos viendo los aspectos técnicos. El servicio electoral tiene que ver los aspectos técnicos, vamos a ver si es posible realizar la elección, porque tenemos un problema adicional. Este año, y usted de alguna manera lo señalaba, se presentaron 4.000 candidatos más de los que nunca, del mayor número que se había presentado en todas las elecciones anteriores, y tenemos además un padrón de casi 15 millones de personas. De hecho, son 14.900.189 personas. Entonces, hay que evaluar algunos aspectos técnicos, porque ¿cuál es el problema? 1.200 reclamaciones se produjeron ante la justicia electoral, y son los tribunales electorales regionales y donde las personas han presentado estas reclamaciones. Ha habido algunos fallos contradictorios, ha habido algunos fallos que han sido apelados al Tribunal Calificador de Elecciones y que están, que de alguna manera, por el ejercicio del derecho de las personas, yo en esto no es una queja, el tribunal ha tenido que tramitar para efectivamente hacer concreto el derecho a la impugnación. Entonces todavía no tenemos, imagínense, estamos a 42 días de la elección y todavía no tenemos el listado completo de candidatos, y eso afecta y candidatas. Y eso afecta, entre otras cosas, también al Consejo Nacional de Televisión, que tampoco ha recibido, ni ha podido recibir de parte nuestra, los nombres de todas las candidaturas que van a participar. Estamos en un momento de este fin de semana, precisamente, evaluando los aspectos técnicos y de esta buena propuesta de hacer en 2 días la votación para evitar aglomeraciones, etcétera, etcétera, para resguardar tanto el derecho a elegir como el derecho a la salud. Pero el tercer punto es la urgencia. Entonces, rápidamente, en la próxima semana, tiene que haber un gran acuerdo y en el Congreso debe concretarse, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esto ya quede legislado para poder, en definitiva, tener claro el marco legal en el cual nos vamos a mover. Estamos en esa fase, en un aspecto técnico. Si nosotros, le anticipo, nos damos cuenta que por toda esta demora que se produce por la gran cantidad de candidatos y de reclamaciones, no es posible implementar esta solución. Vamos a decirlo claramente en los próximos días. Yo además estoy terminando mi mandato, y ya pasaron muy rápido los 8 años, digamos, por los cuales fui nombrado. No es posible la reelección en el único órgano donde no se puede reelegir, porque los demás órganos se puede reelegir a las personas, por lo menos en una oportunidad. Recién se legisló el tema de la reelección de los alcaldes, concejales, de los parlamentarios, pero en todo caso se establecieron 2 o 3 periodos. Aquí solamente el servicio electoral tiene un solo periodo, yo lo estoy cumpliendo y probablemente vamos a mantenernos hasta después de la elección de abril para no cambiarse. Se renuevan 3 consejeros de 5 y me parece muy riesgoso representar a esos, digamos, hacer un cambio de la mayoría del consejo directivo. Entonces, vamos a seguir como presidente o como consejero, como corresponda, digamos, de acuerdo a la legislación y a lo que acordemos en el consejo, siempre trabajando en esto y con la finalidad de aportar una elección íntegra y una elección de confianza a las personas. Una tremenda, ¿sí?, una tremenda labor que ha hecho el presidente del Consejo Directivo del Cervel, Patricio Santamaría. Ya regreso inmediatamente con usted, don Patricio. Don Juan Carlos Díaz, alcalde de la ciudad de Talca. Todo preparado para el lunes. Arrancan las clases. Mucha gente vuelve al trabajo después de un periodo de vacaciones. ¿Será un super lunes como muchos vaticinan, alcalde Juan Carlos Díaz? Bueno, mire, insistir en que estamos en una situación compleja desde el punto de vista sanitario. Entonces, por eso nosotros hemos tomado la decisión de la educación pública mantenerla a distancia. Y el llamado es a no generar esas aglomeraciones. Se prevé una tercera ola producto del retorno de las vacaciones y también producto de las posibles aglomeraciones en los centros comerciales y todo. El llamado, insisto, junto con la autoridad, es al autocuidado. Nosotros insistir en que todavía la pandemia está lejos de ser superada. Entonces, se están tomando estas medidas desde el punto de vista de las elecciones, tratar de dividir el padrón, hacer la elección en 2 días, siempre pensando en el bien común, que es la salud de las personas, y también de no debilitar el proceso democrático. Y en este caso, en marzo, donde hay un retorno de vacaciones, donde se habla también el retorno a clase, también ser sumamente responsable en términos de mantener el autocuidado y todas las medidas de precaución. El llamado a nosotros a la educación pública es a estar trabajando coordinadamente con nuestra Dirección Comunal de Educación, de donde se están entregando los lineamientos y también todos los apoyos para, en definitiva, tener un proceso entre comillas, lo más normal posible, atendiendo que obviamente estamos en una condición sanitaria que no nos permite realizar las clases presenciales. pero hemos tenido un contacto muy estrecho con todas nuestras comunidades escolares, les estamos informando permanentemente los procesos, cómo se van a implementar las clases en cada uno de los establecimientos. Alcalde, ayer se inició la vacunación contra el COVID-19 de personas dializadas y trasplantadas. Estuvo presente la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y el intendente subrogante Jorge Guzmán, junto a otras autoridades regionales como usted, alcalde. Cuéntenos breve dónde se desarrolló la vacunación y temas de la visita de la ministra en Talca, o mejor dicho, ¿qué pudo usted hablar con ella, por favor? Bueno, mire, primero mostrar cómo avanzamos con todo el proceso de vacunación. Ya se ha llevado más del 80% de las personas mayores de 65 años. Hemos también dado una cobertura importante a todos nuestros profesores y también otros grupos definidos como prioritarios. Y ayer, por según calendario, nos correspondía también el tema de las personas que se dializan, también personas con VIH. Se ha ido aumentando cobertura de los distintos, no solamente rango etario, sino que también grupos de riesgo. Y eso, bueno, esa fue una de las razones principales de la ministra de Desarrollo Social, pero venía también a contarnos que se amplió la cobertura del ingreso familiar de emergencia, el IFE, y también nos traía el dato de cuántos beneficiarios vamos a tener en nuestra comuna. Y aprovechamos nosotros de mostrar un poco los proyectos sociales que estamos desarrollando en la comuna, el tema de los buses gratuitos para nuestros adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Recordar que ese proyecto fue mediante ley de donaciones, donde empresarios locales y empresarios nacionales también aportaron, y esa ley de donaciones pasa la aprobación por el Ministerio de Desarrollo Social. Y también fuimos a un comedor, al comedor más que atiende mayor cantidad de vecinos, que es el Comedor Solidario de las Américas, del sector norte, y ahí le aprovechamos de contar a la ministra que tenemos comedores en diferentes puntos de la comuna, donde damos apoyo a más de 15.000 vecinos de la comuna, y también nuestra panadería solidaria, que también va en apoyo directo de todos nuestros vecinos. Y aprovechamos de conversar también de lo que estamos implementando en diferentes puntos de la comuna, como son los parques, y ella se comprometió a través del programa Elige Vivir Sano, ir fortaleciendo y potenciando, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, este programa que se vaya focalizando en nuestra comuna también. Así que tuvimos la oportunidad de dialogar, conversar, mostrar las políticas públicas del punto del área social que estamos desarrollando, y también ver qué proyectos podíamos desarrollar en conjunto hacia el futuro. Don Patricio Santamaría, ya estamos llegando al término de esta primera media hora. Muchísima gente nos hace la pregunta para Patricio Santamaría y Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca. Yo les quiero preguntar, para acortar la pregunta, y de todos los que nos han escrito, ¿cómo se evitará y se asegurará que no vaya a votar gente con COVID-19, Patricio Santamaría? Bueno, ahí existen normas de salubridad, y es la Autoridad de Salud, precisamente Moisés, la que ha establecido que las personas con COVID-19 tienen que estar en cuarentena, no pueden salir de su casa. Lo vamos a hacer igual que en el visito. Aquí son personas que están enfermas, y al igual que otros enfermos o enfermas, no pueden ir a votar porque no pueden trasladarse, no pueden salir a la calle a riesgo de cometer incluso un delito. Eso va a estar controlado por carabineros, como ocurrió en el caso del plebiscito, y por autoridades sanitarias que cursarán los sumarios respectivos. Estamos mejorando el protocolo, porque no sabemos con qué realidad nos vamos a encontrar en 40 días más, pero va a haber seguridad. Yo insisto que ir a votar va a ser más seguro que ir a comprar al supermercado, como lo dijimos en el plebiscito, y que fue algo que caló hondo, porque las personas que fueron a votar, que ha sido la más alta votación de la historia en votos absolutos, superamos en 3 puntos lo que habíamos votado desde el año 2012, tuvimos casi el 49,2% a casi el 51%, con una alta participación de la ciudadanía, con mucha responsabilidad, y creo que el servicio electoral se va a preocupar de esos dos derechos, el derecho que se pueda elegir en democracia y el derecho también a la salud. Yo quiero saludar especialmente al alcalde, saludarlo a usted, Moisés. Yo también tengo que estar a otro Zoom, reunión que tengo preparada, así que a usted, a su señora, a su hija, a toda la familia y a la radio en general, agradecerle esta oportunidad. Un saludo muy especial a todas las personas que viven en Talca, que están en la región del Maule, y que sé que son seguidores de su programa, que ojalá viva muchos años más, y ya estaremos en otra oportunidad próxima conversando. Así que le agradezco la invitación, Moisés, y mucha fuerza, siga como siempre. Usted es un hombre tesonero, un hombre que persigue las cosas y que además no miente, y además informa sobre la verdad, se informa directamente y colabora entonces en democracia, en difundir la información y en tener siempre presente durante toda su gestión y en todas sus audiciones a personeros, a autoridades, como hoy día el señor alcalde de Talca. Y con esto me despido, le dejo un gran abrazo, como siempre, un abrazo telefónico va a ser esta vez y no como nos dábamos a las 7 de la mañana cuando usted ya estaba esperando para entrar al centro de prensa. Son días muy lindos, yo tengo muy buenos recuerdos con usted porque usted además es una muy buena persona. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, saludarlo. Un agrado, no, muchas gracias, Patricio Santa María, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Ahí estaba, don Juan Carlos Díaz, la última. ¿Cómo sigue el proceso de vacunación en Talca? Bueno, despedir también al presidente del Consejo, o sea, del CERVEL, señor Patricio Santa María, y bueno, seguimos avanzando. Nosotros trabajamos estrechamente con la Serie Salud. Nos han llegado las primeras dosis de la vacuna Pfizer también, que la hemos priorizado en los grupos de riesgo definidos para esta semana, y también seguimos vacunando con Sinovac. Ya vamos, las primeras semanas, ya la próxima semana, empezaremos con las segundas dosis en las personas adultas mayores de nuestra comuna, y también avanzaremos con las primeras dosis en otro grupo etario. Así es que yo aprovechar, Moisés, de agradecer el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que están desarrollando muchos funcionarios de la atención primaria en este proceso de vacunación. Recordar que todos los vecinos mayores de 65, un número importante, alrededor del 60%, fue vacunado en sus domicilios, más de 40 vehículos con 120 funcionarios recorrieron la comuna, el resto, bueno, no todos pudieron se alcanzó a llegar, pero algunos fueron a nuestros centros de vacunación. Tenemos alrededor de 21 centros, los 12 establecimientos de salud de atención primaria, más 9 establecimientos, así que eso seguirá funcionando, seguirá avanzando para tratar de dar la mayor cobertura con sentido de urgencia a todos nuestros vecinos. Ahí está el alcalde Juan Carlos Díaz en este aniversario, en este nuevo aniversario, este cumpleaños de este programa, el 10 estamos celebrando, y con este tema, este mix de cumpleaños, alcalde, le quiero agradecer por su fineza que siempre ha tenido para cuando uno lo llama, ahí está presente, y también en todo momento que la gente lo requiere a usted para buscar alguna solución. A veces la gente quiere la solución inmediatamente, pero lo que pasa es que no se puede, pero ahí está el alcalde, está en todos lados, y él realmente se mueve, pero de un lado para otro. Y uno en estos momentos, alcalde, realmente se recuerda hasta las personas que ya no están con uno. Se recuerda, por ejemplo, de mi señora madre, que hace ya 3 meses que nos dejó en esta tierra, a mi padre y a mi abuelita, y también a mi señora, a mi hija, y también a mis hermanos que están allá en Linares. Gracias, alcalde. Muchas gracias de verdad por esa fineza que usted tiene con nosotros, conmigo, y será hasta cualquier momento. Y seguiremos bregando por los 11 años, alcalde, junto a usted. Muchas gracias, don Moisés. La verdad es que reiterar el saludo por los 10 años, este cumpleaños, donde usted realmente ha sido un aporte muy importante. Saludarlo a usted, a todo su equipo, porque realizan una gran labor, son grandes comunicadores, y como bien se decía acá, no solamente transmiten las noticias, sino que colaboran en todo el quehacer en los momentos más difíciles. Ustedes están ahí acompañando a la comunidad, colaborando con las autoridades también e informando también la contingencia. Así es que un gran programa que no me cabe duda que se va a proyectar en el tiempo. Le deseo lo mejor a usted, Moisés, y a toda su familia, y un abrazo muy grande a la distancia. Gracias, alcalde. Hasta cualquier momento. Siga adelante nomás. Felicitaciones. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Un abrazo muy grande. Ahí estaba Patricio Santa María, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, CERVEL, y el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Los primeros invitados a este programa de aniversario, el 10, estamos celebrando. Y con esto vamos a hacer algunos saludos, porque nos vamos a ir de inmediato a los avisos que hacen posible el... No, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a ir a los avisos de estas emisoras, y después vamos a continuar. Rodrigo Espinosa le hace llegar por intermedio nuestro su saludo a su señora Rocío Castillo. Ellos son del Punto Color Talca, la mejor imagen. Así es, señora, señor, don Rodrigo Espinosa le hace llegar por intermedio nuestro su saludo a su señora Rocío Castillo. La señora Giselle Morales recibe el saludo de su esposo Héctor Jaques. Don Germán Iturra saluda a su señora Silvia Alfán. Y tenemos un saludo. Hace mucho tiempo que no nos comunicábamos con él. Así es, y usted lo debe conocer, don Bernardo Barriga. Él, por muchos años, plastificado Barriga, más de 40 años estuvo trabajando en el frontis del correo frente a la Plaza de Armas de Talca. Don Bernardo Barriga, para usted y su gente y su señora, un gran abrazo de Impacto Regional. Fue muy lindo conversar con usted. Hace mucho tiempo que no lo hacía. Quiero saludar también a don Alfonso Ibarra, que ya realmente muchos saludos me ha enviado desde hace días, cuando ya supo que estábamos nuevamente de aniversario. Don Alfonso Ibarra, un abrazo para usted. Don José Faunde, don Beto, gran hombre deportista, dirigente, hay pocos como él, presidente de Canadela, José Faunde. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Se suman Yerna Ramos y, por supuesto, nosotros como programa saludamos a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, porque siempre la fineza que tiene para atender cuando vamos a su local ahí. Ahora sí, Juan Carlos Cortés, él está ahí. En el Control Master, señora, señor, vamos a ir con el saludo que nos han hecho, por supuesto, la gente, y nos vamos de inmediato a los avisos que de Radio Son Mágica y Amiga, y ya regresaremos. En tu día, que nos juntas feliz. Felicidades. Hoy sábado 27 de febrero, Impacto Regional cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. Gran acontecimiento. Diversas personalidades, entre las que se cuentan autoridades de gobierno, parlamentarios, alcaldes, presidentes de partidos políticos y líderes gremiales, han hecho llegar durante los últimos días sus saludos fraternales a Impacto Regional en sus 10 años de existencia, cuyo programa siempre ha estado al servicio de la comunidad organizada y en eventos de la naturaleza como el terremoto del 2010, elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, Teletón, cuentas públicas y especialmente a ahora que estamos sufriendo una pandemia que ha afectado al mundo con millones de muertos y contagiados. En su esencia, es un programa político con temas de la contingencia, en el que se debate libremente y con alturas de miras. Les prometemos seguir bregando para cumplir 11 años, siempre al servicio de la comunidad organizada. Todo lo que la ciudadanía quiere saber, se lo entrega Impacto Regional. Todos los sábados en hora prime, de 10:30 de la mañana, por Radio Mágica, 89.5 FM, y Amiga 1020 AM de Talca. 10 años no lo cuenta cualquiera. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Amiga Mágica, le indica la hora. 11 de la mañana, 15 minutos. ¿Te preocupa la PDT? Cotiza en www.preuniversitarioportesuelo.cl. El nuevo sistema HyFlex, solo 5 alumnos en sala. Full presencial matemáticas. Los demás ramos los seguiremos trabajando online. Amigas y amigos de Talca, soy Cristina Bravo, candidata a gobernadora regional. Esta región la levantamos y construimos entre todos. Queremos un gobierno regional que atienda las necesidades del Maule y para el Maule. Quiero que tú formes parte de este Maule emprendedor y conectado. Todos suman. Soy Cristina Bravo. Si usted aún no ha decidido la ubicación de su nuevo hogar, conozca las canteras de Unihue, parcelas de 5.000 metros cuadrados. Cumpla su sueño de tener su propio terreno en un entorno de excelente plusvalía y hermosa naturaleza. Acceso por camino pavimentado. Las canteras de Unihue. Lejos del ruido y a 5 minutos de Talca por camino viejo a Maule. Mayor información al teléfono contacto más 569-92-30-3061. Las canteras de Unihue. Parcelas de agrado. Bienvenidos a la nueva realidad en Preuniversitario Portezuelo. Full matemáticas, nuevo sistema HyFlex, solo 5 alumnos presencial. Lenguaje, ciencias e historia, seguiremos trabajando online. Cotiza portezuelo.cl. Amiga mágica, le indica la hora. 11 de la mañana, 16 minutos. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ya son las 11 con 10 minutos, así, no, 11, 17 minutos, 11 con 17 minutos, pasa muy rapidísimo este programa, señora, señor. Fíjese usted que realmente hemos recibido muchísimos saludos en este cumpleaños número 10 y quiero agradecer al diario La Prensa, su ejecutivo, por supuesto, que porque realmente nos hizo una nota, pero bien... grande acá está, en estos momentos la estamos viendo. Programa Impacto Regional cumple hoy 10 años de presencia en la radiotelefonía maulina. Saludar a todos, a Pablo Rodríguez, a Milton, ya a don Fernando Cordero, muchas gracias. Realmente es impresionante lo que han publicado por este programa, así que gracias a todos ellos. Quiero saludar de inmediato a nuestros siguientes invitado, voy a comenzar por las damas, ¿eh? Realmente es impresionante la gran cantidad de damas que vamos a presentar hoy día en este programa de aniversario. Nos vamos a ir a la ciudad, a la comuna, allá a la provincia de Cauquenes, porque allá está una gran mujer, una gran profesional, una gran madre y esposa, como es la señora Sofía Ruz, de profesión matrona, ex seremi de salud. ¿Cómo está, Sofía? Gusto saludarla. Buenos días. ¿Cómo está, Sofía Ruz? A ver, ¿me escucha? Bueno, vamos a saludar por mientras tanto. Lo ve ahí que hable ahí un poquito contigo, Juan Carlos. Vamos a saludar a la señora Margarita Aliaga, ella es la subdirectora de gestión del Servicio de Salud del Maule. ¿Cómo está, Margarita? Gusto saludarla. Buenos días, Moisés. O sea, muy, muy contenta de poder saludarte y no podía dejar de hacerlo. En estos 10 años llevamos acompañándote y ustedes haciendo una gran labor. O sea, a nosotros nos ayuda mucho la labor que ustedes realizan. Nos ayudan a avanzar con la población, a tenerlas informadas, a poder enfrentar este último tiempo, pandemia. O sea, realmente la labor que ustedes hacen es sumamente importante para la unión de las autoridades, muchas veces en el puesto que estoy yo, hacia la población. Gracias, Moisés, por todo lo que ustedes realizan. Gracias, Margarita, ya vuelvo con usted de inmediato. María Elisa Quintero, directora Sociedad Chilena de Epidemiología y Académica de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Bienvenida a este programa de aniversario, 10 años de este programa. Muy buenos días, don Moisés, también a Sofía. No, Sofía no se podía conectar. Margarita y a las personas que nos están escuchando, felicitarlo a usted y a su equipo por esta celebración y un programa que sin duda contribuye, ha contribuido, contribuye y contribuirá a la discusión política, social, organizacional, y eso es muy valioso para nuestra comunidad. Así que muchas, muchas felicidades. Gracias por su saludo, María Elisa. Vuelvo de inmediato con usted. A ver si tenemos ahora suerte con Sofía Ruz. Sofía, ¿cómo está? Hola, Moisés. Encantada de saludarte. Tremendo saludo. Voy a reiterar el saludo para Sofía Ruz. Ella es matrona de profesión, fue seremi de salud de la región del Maule, gran mujer, gran persona y una linda familia. Así es, Sofía Ruz. Gracias por atender nuestra llamada, Sofía. Muy bien, pues, Moisés, encantada. Bien, y en nuestros estudios ha llegado el seremi intendente, porque no, pero yo creo que no, sí, no, a él no tiene problema, ya, como otras personas que he conocido, ya. Está con nosotros don Jorge Guzmán, seremi gobierno, pero hoy día es el intendente subrogante de esta región del Maule. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy contento hoy día de volver a vernos en el estudio, volver a conversar presencialmente y en un día tan importante como es este nuevo aniversario para el programa Impacto Regional, que hoy día cumple 10 años, que además coincidente con los 11 años que cumplimos de lo que fue el terremoto el 27 de febrero. Y estaba leyendo la nota que te hacen en el diario La Prensa, y que efectivamente en un momento difícil para Chile, como era posterior al terremoto del año 2010, donde teníamos que unirnos, teníamos que construir, nace este programa Impacto Regional, que contribuye, insisto, a visibilizar a las autoridades, a los dirigentes sociales, al comercio, a los estudiantes, etcétera. Así que felicitarte, porque hoy día más que nunca necesitamos las comunicaciones para seguir avanzando. Gracias, Jorge Guzmán, ya por regreso con usted. Doctora Margarita Aliaga, parece una utopía, pero pese a tanto contagio diario y tantas muertes por el COVID-19, los escolares vuelven a clases este lunes como si nada. ¿No le parece descabellado, Margarita Aliaga? A ver, Moisés, hay que poner las cosas en la balanza. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir alimentándonos, tenemos que seguir con muchas cosas de la vida cotidiana, teniendo todo tipo de resguardos. No podemos seguir dejando a la población escolar sin educación. Definitivamente tenemos que hacerlo paso a paso, con los protocolos de cada uno de los colegios correspondientes y los profesores vacunados. Por lo tanto, se está tomando todos los resguardos correspondientes para poder hacerlo. No todos los colegios van a empezar ahora, pero en la medida que vayan teniendo todos sus protocolos como para poder hacerlo, lo van a hacer. No podemos detener la vida por la pandemia que tenemos. Hemos ido aprendiendo del virus, hemos ido aprendiendo de los contagios y hemos ido avanzando de a poco para poder hacer caminar el país. No podemos detenernos, Moisés. Gracias, Margarita. Ya regreso con usted. María Elisa Quintero, directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Según expertos chilenos que han evaluado los indicadores, Organización Mundial de la Salud, Chile no cumple ninguno de la Organización Mundial de la Salud. Positividad, menos de 5%. Al menos del 80% de los casos provengan de listas de contactos. Disminución, número de muertes en las últimas semanas, y disminución, unidad de cuidado intensivo UCI en las últimas 2 semanas. Incidencia alza sostenida. La positividad supera el 5%. 51% de los casos provienen de lista de contacto. Aumento de fallecidos. María Liso Quintero, ¿qué pasa en la región del Maule? ¿Se cumplirá algún indicador? Bueno, acorde a la información que está disponible en la página eCOVID, que invito a las personas a visitarla, que es una estrategia, un esfuerzo entre la Universidad de Chile, la Católica, la U de Conce, de demostrar la evidencia de una forma amena para la población. Ahí claramente los indicadores de nuestra región continúan, esto lo está como utilizan un semáforo, entonces están en rojo aún. Quiere decir que todos los indicadores en general están altos. Yo miraba recién el número de casos nuevos para la comuna de Talca y hemos visto una disminución. Sin embargo, todavía estamos lejos de las coberturas de vacunas que necesitamos y a mí me preocupa un poco esto del regreso a clase sin tener la segunda dosis de los profesores, por ejemplo, profesores y profesoras. Entonces, aún nos falta, recordemos que en términos epidemiológicos, esta pandemia no ha sido del todo controlada, hemos estado en un estado siempre de endemia alta, que quiere decir que hay casos altos sostenidos en el tiempo. Entonces, por lo pronto yo veo lejana la posibilidad de tener indicadores acorde a lo solicitado por la Organización Mundial de la Salud. Gracias, María Elisa. Voy con la señora Sofía Ruz. Señora Sofía, ¿cómo se debe entender la postergación de los enfermos crónicos si están en el grupo de mayor riesgo? Bueno, mira, yo creo que la estrategia de la vacunación por la edad y por factores de riesgo, lástima que no se ha respetado totalmente y que se ha privilegiado ahora a los profesores. Los enfermos crónicos, si bien es cierto, son personas de distintas edades que tienen patologías crónicas y que son susceptibles de agravarse con el COVID, deberían estar en esta lista de prioridades. Por lo tanto, yo creo que acá hay un problema de provisión de vacunas por el momento, que han estado llegando por partidas y que tienen que cumplir con todo el listado bastante largo de prioridades que tenemos en salud. Entonces, el problema es de altas necesidades, poca provisión de vacunas por el momento. No se olvide que la fabricación de vacunas es a escala mundial y al unísono. Entonces, hay que reconocer que es un mérito que Chile tenga esa cantidad de vacunas, puesto que hay otros países mucho más desarrollados que Chile que todavía no han comenzado su etapa de vacunación, como por ejemplo Canadá, que tengo antecedentes de que recién van a comenzar con la primera dosis y única dosis de la Pfizer. No van a volver a repetir una segunda dosis. En cambio, Chile, con la Sinovac, que tiene una más baja efectividad, pero que también es de alta calidad, pero necesita las dos dosis. ¿Se fija? Entonces yo creo que acá hay un tema de estrategia de vacunas que Chile tiene una alta eficiencia en eso y ya ha quedado demostrado, a pesar de que podríamos incrementar esta estrategia, pero también nos chocamos con la provisión de vacunas que no es lo suficientemente como para vacunar a una población en tan escaso tiempo. Ahí está Sofía Ruz. Voy con el intendente subrogante de la región del Maule, don Jorge Guzmán. Don Jorge, bueno, el pueblo mapuche quiere su independencia, los mapuches quieren su autonomía. Está desatada la violencia en la Araucanía, parece. Las elecciones se realizarán el próximo 11 de abril. Y este año, lleno de elecciones, otro enorme factor de riesgo de contagios. Bueno, pero yo quiero preguntar a don Jorge Guzmán, que está de intendente subrogante de esta zona maulina, ¿qué pasa si la convención constituyente fracasa, don Jorge Guzmán? Bueno, lo primero es ir avanzando en esta convención. El día 11 de abril es la fecha en que vamos a tener la elección de los constituyentes, de los convencionalistas, en definitiva, quienes van a tener una importante misión, Moisés, porque en definitiva van a tener que generar una constitución en base a acuerdos, en base a un poco abandonar sus trincheras y entender que tenemos que construir una constitución para Chile y no para un sector determinado. Por tanto, el juego de la democracia significa poder respetar también las mayorías, las minorías y poder llegar a consensos que permitan construir una constitución para los próximos años de nuestro país. ¿Qué pasa si fracasa? Que es lo que tú me consultas. Tiene que ver con que recordemos que posteriormente, a 9 meses, eventualmente 12 meses de redacción de esta constitución, va a haber un plebiscito de salida, un plebiscito que tiene voto universal, voto obligatorio además, y van a ser los propios chilenos quienes van a decidir si ese texto constitucional es lo que queremos para Chile o no lo queremos, en un formato de aprueba o rechaza, en definitiva, la propuesta constitucional. En la eventualidad que sea rechazado ese proyecto, se mantiene como vigente la constitución que hoy día sigue vigente en nuestro país. Eso es un poco lo que se ha legislado y comprende el acuerdo de noviembre del año 2019. Intendente, ¿será posible lograr los acuerdos que exigen el 70%? Mira, recuerda que el quórum que pide la constitución es la de los dos tercios. Y la verdad que el poder general, nosotros recordemos que, por ejemplo, aquí en el Distrito 17 tenemos siete listas de constituyentes. Por tanto, significa que no van a existir mayorías absolutas, que vamos a tener que generar consensos, generar acuerdos. Y esos acuerdos tienen que ver justamente con lo que te decía antes, abandonar las trincheras, ser capaces de salir de nuestro quizás sitio de confort, es lo que significa construir una constitución, y buscar qué es lo más beneficioso para Chile. Las mayorías nunca pueden olvidarse que también existen las minorías y por tanto el respeto y los consensos se pueden generar. La verdad que yo he visto un diálogo bastante fructífero en lo democrático de los postulantes a constituyente, y espero que esa línea de acción se mantenga en todo este proceso. Señora Margarita Aliaga, subdirectora de gestión del Servicio de Salud del Maule, ¿cómo es posible? Mucha gente me ha escrito que algunos alcaldes anden ofreciendo vacunas a basquetbolistas postergando a los grupos de mayor riesgo. ¿Qué le dice usted a esos alcaldes, por no decir otra cosa? Hay reglas claras y fechas claras para poder hacer la vacunación. La vacunación la lidera en este minuto Seremi de Salud, no el Servicio de Salud. Nosotros acompañamos y prestamos nuestra logística para poder realizar la vacunación. Hay que respetar de todas maneras la logística que tiene desde el Ministerio de Salud para poder vacunar a población específica en ciertos días de la semana. No se puede adelantar porque el alcalde dice, no puede. O sea, se supone que se les entregan vacunas, pero específicamente para marcadas para una población. El alcalde no debería hacer lo que está haciendo. Margarita Aliaga, ¿se ha detectado casos en que los alcaldes usen la vacunación para sus campañas electorales? Y se lo estoy preguntando por alguna razón. ¿Sí o no? A ver, yo supongo que la población, a esas personas, no le van a creer. Se supone que esto es una vacunación a nivel nacional. Estamos en una pandemia en que llevamos un año tratando de aplacarla. Hemos ido en momentos bastante mejor que ahora, pero definitivamente los alcaldes no creo que los premien si siguen usando ese tipo de recursos. Ya los vamos a nombrar, Margarita Aliaga, porque yo sé que usted no los va a nombrar a estos alcaldes. Yo los tengo todos aquí presentes. No se va ni una persona que esté haciendo algún chamullo o chanchullo acá en este país. Así que, porque yo sé que usted no los va a nombrar. Quiero ir con María Elisa Quintero, la doctora también. Está tremendamente dispersión de votos. ¿A quiénes beneficia María Elisa Quintero? La dispersión de votos, de acuerdo al sistema de HON, que es el sistema electoral que va a regir estas próximas elecciones, beneficia lamentablemente a las listas de partidos políticos, dejando con menores oportunidades a las listas de independientes. Eso se ha descrito así, hay algunos videos por ahí, invito a las personas a informarse, y también a informarse bien por los candidatos que van a votar. Ojalá mantengamos el espíritu del plebiscito, de apruebo y de convención constituyente sin partidos políticos. Sofía Ruz, a mi opinión. Gracias, vuelvo con usted. Sofía Ruz, ¿la tremenda cantidad de candidatos y listas pone en riesgo la convención, cree usted? Mirándolo así desde su perspectiva, de su alto cargo que ha tenido como gobierno también. Bueno, mira, yo creo que acá la gran batalla que vamos a ligar en este país es la convención constituyente para la confección de una constitución más moderna, más actualizada, más inclusiva y absolutamente más necesaria para los tiempos modernos y para el futuro. Por lo tanto, yo creo que es una prioridad de país y como Estado y como gobierno priorizar la convención constituyente en el sentido de que tengamos la participación de todas las personas y no nos podemos dar el lujo de que esto fracase. Ahí estaba Sofía Rus conversando ahí con dándole la respuesta. Ya realmente tenemos, ¿para qué le digo? María Elisa Quintero, Sofía Rus, Margarita Leaga, Jorge Guzmán. Realmente es impresionante todas las llamadas que nos están haciendo. Quiero hacerle una pregunta a Jorge Guzmán, y porque esto es lo que va a pasar a las 12:30 horas. Será el control de detención del tío abuelo de Tomás. ¿Debería reinstaurarse en Chile, intendente subrogante de la zona maulina, la pena de muerte? Jorge Guzmán le va a dar la respuesta, señora, señor. Bueno, primero, lamentar la pérdida de Tomás. La verdad que ha sido un proceso muy duro. Yo creo que todos los chilenos lo hemos seguido permanentemente. Ha sido una angustia permanente. Y además, enterarnos de su muerte, no sabemos los detalles de cómo ocurrió, pero claramente lo lamentamos, y lo que yo creo que todos queremos y es justicia. Nosotros necesitamos justicia para que estos hechos no se repitan. En lo que se refiere a tu pregunta, Moisés, de reinstaurar la pena de muerte en Chile, la verdad que entiendo, yo la verdad que en mi calidad de abogado, pero entiendo que no se puede reinstaurar en Chile, por cuanto nuestro país ha suscrito tratados internacionales que hoy día le impedirían poder retomar la pena de muerte. Del mismo modo, recordemos que toda la doctrina del derecho penal ha establecido que la pena de muerte no es una buena solución respecto a lo que significa una sanción para alguien que ha cometido un delito. Pero la verdad que es parte de la discusión más bien jurídica y no política, y por tanto hay distintas opiniones y distintas posiciones. Ahí está la respuesta entonces de Jorge Guzmán, seremi de gobierno y actualmente es intendente subrogante de esta zona maulina. De acuerdo a los últimos sucesos ocurridos en el país con asesinatos de niños, ¿cuál es su opinión, Sofía Rus? Bueno, mira, el tema infantil es un tema permanente en Chile. El abuso sexual, el acoso sexual y la muerte de niños es un tema que tiene que estar en el derecho de los niños. Hay que, como país, nosotros tenemos que priorizar a los niños, y que realmente los niños sean lo primero, porque es el futuro del país y el futuro de toda la gente que está en estos momentos para los que vienen. Entonces, es imperativo que la ley proteja a los niños, y también es imperativo que la educación sexual sea a más temprana edad. La gente tiene que conocer los beneficios, las desventajas, los pros, los contras, los peligros que eso conlleva, y educar a las madres, a los padres, que tienen que estar presentes. No pueden darse el lujo de ser padres ausentes, porque son una figura indispensable para el desarrollo de los niños. Por lo tanto, yo creo que acá no es que tengamos una ola de asesinatos, sino que se está destapando un tema crucial que nunca se ha querido ver como es en realidad. Bueno, las medidas, dicen expertos en salud, no son suficientes, y algunos médicos denuncian que todo el sector salud está preocupado de la pandemia y que las demás patologías son muy mal atendidas. Afirman que la ciudadanía sigue sin atención de patologías crónicas, niños sin seguimiento presencial, salud mental a la deriva, para qué decir cómo está la gente, personal de salud y servicios públicos esenciales para la gente a medio atender, un retroceso descomunal, mujeres sin pesquisa de cánceres ginecológicos y de mamas, considerando que son lo más frecuente como causa de muerte. ¿Para qué decir los VIH, SIDA? Según especialistas, se debe hacer un seguimiento de la curva de cáncer y muertes cardiovasculares en los próximos 3 a 5 años para evidenciar la falta de atención en salud principalmente, o si no, realmente Chile va a estar muy complicado en salud. Y con este tema ya estamos, que tiene listo don Juan Carlos Cortés, que usted lo está escuchando. Señora, señor, vamos a despedir allá en Cauquenes a la señora Sofía Rus, de profesión matrona, ex seremi de salud de esta zona maulina. Agradecer siempre la fineza cuando usted estuvo ahí y estaba en el cargo para atendernos, porque siempre había algo que informar. Gracias, Sofía Rus. Hasta cualquier momento, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Ahí estaba entonces quiero despedir también a la señora Margarita Aliaga, que siempre está con nosotros cuando se le requiere para alguna información de salud. Gracias, señora Margarita. Seguirá cuidándose nomás y, por supuesto, seguimos conversando en cualquier momento. Un abrazo para usted, Margarita. Gracias, Moisés. Muy atenta, como siempre. Muy atenta, como siempre, Margarita. Bien, y está don Jorge Guzmán acá. ¿Y por qué lo he dejado para el final? Porque vamos a ir de inmediato a los avisos de la Radio Mágica y Amiga, y también si podemos incorporar los avisos de las menciones de este programa, Juan Carlos Cortés. Pero antes quiero decir lo siguiente, a ver si me ayudan, quiero hacer esta entrega, por favor. A ver, subamos el tema, Juan Carlos. Bueno, con este tema de los 10 años, yo quiero quiero hacer entrega de un presente. Prácticamente, él no tiene problema con mucha otra gente que ha estado en este programa. Cuando uno le hace preguntas, siempre hay, bueno, como todos tienen derecho a molestarse, reclamar, enojarse, porque uno es persona, pero siempre cuando los llamamos, ahí está presente, nos atiende en cualquier momento, en la calle, una entrevista, ya. Pero yo quiero ser crítico antes de decir lo que voy a hacer ahora. Yo creo que mucha gente tiene derecho a vacacionar, claro, pero yo, si fuera algo de este gobierno y tendría alguna posibilidad de mandar a muchos del gobierno regional, no le habría dado permiso, porque realmente hace bastante tiempo que no se ven esto, no sé qué hacen. Desde cuando empezó el estallido social, muchos seremis, directores de servicio, y para qué decir algunos gobernadores, no aparecen en ningún lado. ¿Para qué le voy a decir lo que hacen nomás, pues? Usted ya lo sabe. Pero otros, o gente joven, me han impresionado la gente joven. No preguntan qué le voy a preguntar, nada. Mientras otros que son dinosaurios, los viejos que quieren nuevamente volver a la política, que ya les dijo el pueblo que no, ¿qué le voy a preguntar? Mande las preguntas. Es cuando dicen, y ya se están acostumbrando a alguna autoridad, y no lo digo por usted, Jorge Guzmán, mándeme las preguntas una hora o dos horas antes. Como dijo un niño, ¿dónde la viste? Por lo menos de mí no va a pasar eso. Jorge Guzmán, seremi de gobierno del Maule, le quiero hacer entrega realmente de este presente, porque usted se la ha jugado aquí en nuestro programa. Gracias, Jorge. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muy atento, por favor. Ahí está el micrófono. Gracias, Jorge. No, Moisés, muchas gracias. La verdad que para los que nos escuchan es un recuerdo, un reconocimiento en madera, que dice: por su destacada labor social, Jorge Guzmán Cepeda, 2011-2021, seremi de gobierno 27 de febrero del 2021. La verdad que muy orgulloso de este reconocimiento. Yo creo que nuestra misión, nuestra labor es estar disponible para los medios de comunicación y para la gente, para entregar información. Y recibir este reconocimiento, bueno, es solamente reconocerte a ti, Moisés, a tu trabajo y todo lo que significa impacto regional en la región. Y yo siempre disponible para atender y ojalá tener una respuesta a cada una de las consultas y situaciones que se presentan en la región del Maule. Así que feliz y muy, muy orgulloso de este reconocimiento. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Ese se lo merece usted, Jorge. Siga así como siempre y va a llegar muy lejos, y éxito. Éxito de verdad. Juan Carlos Cortés, mi buen amigo ahí, está en el control master, también en la sala de grabaciones. Soy molestoso yo, Juan Carlos, ¿eh? Realmente sí. Vamos mejor a lo... Ya vamos a seguir saludando. Mucha gente sigue saludando este programa especial que tenemos hoy día, 27 de febrero del 2021, señora, señor. 10 años a 11 años del terremoto y posterior maremoto. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Thank you. seguimos en un programa especial de día sábado 27 de febrero del 2021, señoras y señores, celebrando este cumpleaños número 10 con nuestros invitados que están siempre en este programa, que realmente son ellos los que hacen este programa Impacto Regional, son ellos los que están siempre en las redes sociales, que preguntan algunas cosas que realmente les interesa. Quiero saludar en este momento a don Mauricio Jiménez, y él le envía un afectuoso saludo a su esposa Nicole, a lo que se suman los hijos de ambos, Christopher, Javier y Sebastián Jiménez Maturana, nuestro buen amigo Mauricio Jiménez. Quiero saludar de inmediato, ya está en línea, a don Marcial Campos Massa, quien estuvo por cerca, si no me equivoco, 45 años en la Agencia Internacional Noticiosa EFE. ¿Cómo está, Marcial? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, ¿qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te pasaste en un año, 44 años. Pero, 44 años, ¿eh? Muchos años en una prensa internacional. Oye, antes que nada, felicitarte por estos 10 años, por este aniversario número 10 de tu programa. Yo sé que te ha costado mucho, que ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, a veces muchas trabas, como pasa con este tipo de programa. Pero muchas felicitaciones. Comienzas ahora un nuevo aniversario, empiezas a prepararte. Este va a ser un año difícil, como fue el año pasado, con la pandemia. Y este año seguimos en pandemia, lamentablemente. Seguimos con números muy malos, con números rojos. Prácticamente 4.000 personas contagiadas diarias, casi 100 muertos. Ya nos parece natural esta cifra. Esa es una lástima, es una pena. Nos parece natural esta cifra. No solo nos parecen a nosotros, sino le parecen a las autoridades. Dan a conocer estas cifras y parece que nada para ellos es algo natural, es increíble. Recordemos que el lunes los niños entran a la clase, se dijo que también podían ir gradualmente, el mismo presidente dijo que podían ingresar gradualmente, pero resulta que hay algunos colegios que están pidiendo certificados médicos si los niños no van a clase. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De algo...? Okay. Okay. Voluntario, gradual, ¿en qué quedamos? Ok, Marcial, voy con las otras líneas. En una de las líneas está el abogado, ex CRM de Justicia, entre otros cargos de la gobierno de la Concertación, como es de un José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un gusto saludarlo. Y en primer lugar, felicitarlo por este trabajo que ha hecho usted en la región, con un programa que efectivamente permite la participación de todos y todas y se respetan todas las opiniones. Así que mis felicitaciones para usted y mis respetos. Ahí está en la otra línea don Jaime Arancibia. Él es una persona que siempre ha estado apoyando sin tener cargos políticos, sin pertenece a un partido político, sin la Democracia Cristiana, pero él siempre está ahí preocupado por su gente, porque él ha sido toda una vida comerciante y que realmente siempre apoyando ahí, luchando para que le llegue a la gente ahí de los comerciantes apoyo. ¿Cómo está Jaime Arancibia? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes, Moisés, y a la vez desearte a ti los diarios de aniversario, darte un gran abrazo a ti y a tu señora. Y gracias. Bueno, estamos contentos por tu aniversario, pero a la vez con el corazón muy triste, ya que falleció Tomasito, lo pillaron, y para uno es una cosa muy especial que un niño de 3 años, 7 meses, y ojalá que sea justicia, y que para mí quedó al debe lo que es la policía, porque aquí lo que lo pillaron fueron los bomberos, y lamentablemente ese tipo de gente no tienen un sueldo. Y fuera de eso, va encima el señor Piñera, le bajó los recursos a los bomberos. ¿De qué estamos hablando? Pero para mí lo más interesante es que se haga justicia por este niñito, de verdad. Nos tocó el corazón a todos y a todo el país. Ahí está Jaime Arancibia, entonces, entregando una respuesta. Fíjese usted que, ¿cómo es la campaña a propósito de Jaime Arancibia? Muy bien, gracias a Dios, he tenido muy buena acogida y tengo una red y un equipo que para mí es excepcional. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, como te vuelvo a contar, Moisés. Muy bien, nada que decir. José Luis Álvarez, ¿cuál es su opinión con respecto a esta situación de este niño? ¿Debería reinstaurarse en Chile la pena de muerte? Bueno, Moisés, primero lamentar, la verdad que sigue muy de cerca este todos los acontecimientos de la desaparición de este pequeño niño, y lamento mucho lo que ha ocurrido. Es un caso de connotación nacional, pero lamentable, o sea, no sé si lamentablemente, pero en este país, bueno, se ha eliminado la pena de muerte por tratado, específicamente el Tratado de Roma, que suscribió Chile, y no se puede retornar a la pena de muerte. Pero lo que sí hay que hacer, y eso es un debe que el Estado de Chile tiene, es reformar el Código Penal y aumentar las penas por penas mucho más drásticas. Recordemos que el Código Penal nuestro es del siglo XIX, estamos hablando de 1800, 1850, 1900, alguna modificación. Entonces, usted verá, es un código muy antiguo. No tiene nada que ver con lo que ocurre hoy en día en el tema de investigación penal, en el tema procesal penal. Entonces, modificamos nuestro sistema procesal penal, sí, efectivamente, pero lamentablemente nuestras policías siguen funcionando como lo hacían en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, yo creo que ahí hay un gran debe. Hay que reformar el Código Penal, aumentar las penas y definitivamente reformar nuestras policías, porque como decía Jaime, tiene toda la razón. Mire quién viene a encontrar al pequeño, Bomberos, que es una institución prácticamente gratuita de nuestro país, que no tiene ninguna especialización respecto a lo del, o tiene un apoyo respecto de su funcionamiento por parte del Estado. Entonces, aquí falta trabajo, falta modernizar las policías, falta modernizar la investigación penal y definitivamente pegar un salto para que este tipo de situaciones se investiguen rápidamente y se resuelven rápidamente, no en 9 días como ocurrió ahora. Puede que el niño ya estaba vivo, no sé, no sabemos todavía. Entonces, ahí hay un debe se que sigue, tenemos como, sigue como país, la, como Estado. Sigue la investigación. Oiga, bueno, el programa se nos está pasando muy rápido y quiero despedir, ya seguiremos conversando con José Luis Álvarez Tartari y también con Jaime Arancibia. Gracias a ambos y gracias por este saludo de cumpleaños de este programa, José Luis Álvarez Tartari, a su familia y también a Jaime Arancibia, que siga trabajando para lo que viene. Gracias a los dos. Muchas gracias, un saludo a Jaime, mucho éxito. Gracias, ahí estaba. Para usted también. Seguimos. Muchas gracias, Moisés, y a la vez te manda saludos Juan Iriarte también, que está al lado mío. Y un saludo para él, don Juanito. Gracias. Ahí estaba entonces José Luis Álvarez Tartari y también don Jaime Arancibia. Y seguimos con otra pregunta con Marcial Campos Maza. Bueno, Marcial, ya usted nos decía de que el gobierno, el ministro de Salud, dijo sí o sí que las clases este 1 de marzo arrancan. ¿Qué le parece? Y además que la gran cantidad de contagiados y los muertos que hay. Es increíble la indolencia del Ejecutivo frente a este tema, con tantos contagiados, con tantos decesos, y la verdad que prácticamente están obligando a volver a clase a los niños el próximo lunes. Como te decía, el mismo presidente Piñera señaló que podían volver gradualmente, que podían hacerlo poco a poco, pero resulta que muchos colegios, muchos apoderados están denunciando que a los niños o a ellos se les está pidiendo un certificado médico si no van a clase el próximo lunes. ¿Quién entiende esto? Yo no, la verdad que no entiendo las instrucciones del Ejecutivo, y como dices tú, realmente las cifras son altas, muy altas, pero lamentablemente pareciera que la autoridad ya está naturalizando las cifras. O sea, 4.000 contagios diarios, okay. Casi 100 muertos, ya les parece normal. Gracias. Voy con don José Martínez, ya lo habíamos nombrado acá porque siempre muy pendiente, atento a este programa Impacto Regional en estos 10 años. ¿Cómo está, José Martínez? Fíjese usted que antes de darle la bienvenida, él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en Uroriente al llegar a Tren Norte. Un 10,2% fue la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil noviembre 2020, enero 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadística, INE, manteniéndose la desaceleración en la recuperación del mercado laboral. Realmente quienes lo han pasado mal, pero muy mal, gastronomía, hotelero, turismo, y también, ¿por qué no decir, también le ha llegado esto a José Martínez. ¿Cómo está, José? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés, muchas gracias, y también felicitarlo, darle el ánimo para que siga con su programa durante 10 años más, mínimo, y para que usted siga dando el espacio para la conversación relevante, para la discusión buena y para conversar, que es tan bueno, que es lo que nosotros también hacemos acá en el Monkey, darle un espacio a la gente para que venga a tomar un café y conversar, es lo mismo. Ya lo dijimos, ¿qué le parece esta nueva cifra del INE? Que realmente no están muy buenas esto de la cesantía, casi 960.000 cesantes, y por otro lado el trabajo informal se ha vuelto prácticamente lo que está haciendo ahora. Bueno, fíjese que me llega directo, porque en verdad yo le, como otras veces durante cierto este último año lo he ido contando, bueno, nosotros teníamos dos locales, uno dentro de la Universidad de Talca y bueno, el local de acá del centro. Llegamos a ser 14 personas trabajando en nuestro momento antes de la pandemia. Y bueno, ahora quedamos 4. Entonces, esa es la realidad. Así que esa cifra quizá incluso es más. Entonces, viene una etapa importante ahora de creación, de nuevas ideas, de nuevos negocios y de valorar lo que tenemos y ponerle mucho esfuerzo para lo que se viene, porque yo creo que va a ser igual o más duro. Constantemente, me refiero a la historia de la humanidad. Esto no creo que sea, yo creo que esto es el principio. Entonces hay que ser inteligente, hay que adaptarnos y hay que seguir adelante. Ahí está, Macarena Cáceres, ella es la candidata y apoyada por la UDI. ¿Cómo está, Macarena? Solo estoy comunicándome con usted porque ya estamos realmente pasados de la hora que tenemos que entregar. Agradecer el presente que me hizo llegar. De verdad, Macarena, realmente no lo esperaba usted, porque recién está empezando en la política, joven ya, y ojalá que le vaya muy bien y éxito en lo que viene como candidata a concejal de Talca, Macarena. Muchas gracias por el presente que me hizo llegar, ¿eh? Muy buenas tardes, don Moisés. Agradecerle a usted por su espacio que me otorga todos los sábados, un pequeño espacio, pero para mí es muy valorado. Así que le mando muchas felicitaciones, muchas bendiciones y que siga realizando el trabajo que con gusto usted está realizando. Así que un fuerte abrazo y un buen fin de semana para todos aquellos que lo escuchan a usted. Muchas gracias, Macarena, hasta cualquier momento. Gracias por la fineza de estar nuevamente en el programa Impacto Regional, ¿eh? Gracias a usted y que tenga un muy buen día. Ahí está. También quiero despedir inmediatamente a nuestro buen amigo don José Martínez. Ya él habló ya de la situación que estaba ocurriendo, que está pasando con él con respecto al local del Monkey Coffee y la gente, la gastronomía, hotelero y turismo. Realmente hay que preocuparse de que esta situación no siga la fase hacia abajo, a la cuarentena, porque realmente nos están entregando cifras que no son nada de alentadora. Gracias, José Martínez. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo a Moisés, muchas gracias a todos también y que tengan buen fin de semana. Gracias, igual para usted y su familia. Mucha felicidad a usted y Programa Impacto Regional, que nos permite semana a semana estar en contacto con la realidad social, política, gubernamental, social y gastronómica de nuestro Talca y región del Maule. Espacio de debate con altura de mira. Muchas felicidades, querido amigo Moisés Moya. Él es don Joaquín Torres. Un abrazo para usted, don Joaquín, a su familia, a la señora Victoria, a su hija Vicky, que está terminando la carrera de Derecho. Nos vamos junto a Marcial Campos Maza. Gracias, Marcial, gusto saludarlo, gracias. Igualmente, suerte en el resto del año. Gracias, Marcial, vamos por los 11 años, ¿ah? Exactamente, señor. Gracias. Ahí junto al cañón. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, con Juan Carlos Cortés, quien siempre está muy pendiente de lo que es este programa Impacto Regional, a toda la plana mayor a los ejecutivos de estas emisoras y también de este conglomerado, a todos los que trabajan acá, a Sibela, la secretaria, ella muy eficiente cuando se le requiere, a todos, Roberto Ramos, también se me olvidó en un momento, Roberto, un abrazo para usted y su familia, Juan Carlos Cortés, nos vamos, hasta qué momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar.